pasará. Ven a bailar, ven a gozar este ritmo de cha-cha. Cadencioso es el danzón, tu voz o pasión, la rumba también. Este ritmo de cha-cha-cha es un ritmo sabroso que no pasará. Vamos a vacilar con el ritmo, ya, ya, ya.